cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Helves en la Onda. Un magazine hecho para ti, con entrevistas, noticias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, pasa tus mañanas aquí, en Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, pues nos vamos a ir ya con nuestro espacio de Tu Justicia al Día. Hoy vamos a saludar a nuestra compañera Mari Carmen Falcón, que la tenemos ahí al otro lado del teléfono. Mari Carmen, bienvenida. Hola, ¿qué pasa, Irra? Buenos días. Qué tiempo que no hablábamos, ¿eh? Sí, casi a tiempo. Oye, hoy en Tu Justicia al Día vamos a hablar sobre el arbitraje en el ámbito penal, que no tengo ni idea de qué es esto. Pues el arbitraje es un método alternativo de resolución de conflictos, alternativo al judicial. O sea, ¿vale? rollo mediación, mejor dicho, ¿no? Claro, los métodos alternativos son la mediación, la conciliación y el arbitraje. Ajá. Lo que pasa que el arbitraje es regulado por un árbitro, por un, digamos, análogo a un juez. Ya. ¿Vale? Es como, es el tipo de método alternativo que es más objetivo. Cuéntanos, venga, ¿sabes? Vamos a hablar sobre él y en qué funciones lo podemos utilizar, porque todavía no me queda claro. Claro, es que... Es que cuando me dices un árbitro me imagino a un señor de negro con un pito en la boca y una tarjeta roja en la mano. Digo, no creo que sea eso. Pues no, un árbitro es como un primo hermano de un juez, por decirlo así. Vale. Y es una forma de resolver los conflictos, también justa, también objetiva, que no entran tanto la voluntad de las partes como en una mediación, que son ellas las que deciden, aunque tengan un mediador mirando que se cumplan los requisitos, los derechos de todos, sino que aquí decide una tercera persona. Y una pregunta. Y hay que acatarlo. ¿Cómo? Y una pregunta, María Carmen, ¿y hay que acatarlo como lo que dice un juez? Claro, sí. El laudo que emita el árbitro, en vez de sentencia, se llama laudo. Ajá. Y el laudo que emita el árbitro tiene eficacia pública frente a todos y tiene la misma eficacia y la misma validez, ¿no? La misma fuerza, vamos, esto, lo que hay, sí, que acatarlo, vaya. Sí, sí, sí. Vale. Exacto, según la sentencia. Ajá. Lo que pasa es eso, que al ser una otra persona, al ser otro órgano, pues ese conflicto, esa situación que el árbitro resuelva, no la tiene que tratar el juez. Con esto que se consigue, que el juez tenga un poco de menos trabajo y los conflictos y los problemas penales más graves que sí tengan que ir por fuerza a un juzgado para que lo resuelva un juez, pues puedan tener un poco más de celeridad y puedan ser resueltos un poco antes. Claro, yo entiendo que un poco en la labor, ¿no?, de este órgano, de lo que es darle trabajo. Exactamente. En cosas que son más o menos importantes. Claro, es que parece como que el ámbito penal es todo tan importante, priva al ser humano de algo tan importante como su libertad. Entonces parece que solo el juez lo puede tratar. Y no tiene por qué ser así, porque hay delitos penales que son mucho más leves, ya no existen, ¿no? Serían faltas o menos graves o con una consecuencia no tan grave como la privación de libertad, y estos delitos son los que puede resolver el árbitro. Oye, ¿y quién decide que sea un árbitro el que se encargue de hacer esto, de un arbitraje en cualquier cuestión? Lo decide, por así decirlo, la propia ley. La mediación penal sí ya se practica en España. El arbitraje no tanto, no está tan consolidado, es una parte del derecho francés o portugués que estamos queriendo copiar, digamos. Pero sería la propia ley la que diga, en determinados delitos se puede optar entre árbitro o ir por el juez. Uh-huh. O a lo mejor cuando se pida asesoramiento a un abogado, que el abogado sea el que diga, pues mira, este tipo de delitos, sobre todo son los delitos de ámbito económico. Los delitos que cuando se llega a un acuerdo se pagará una indemnización y el delito está saldado. Ya. Entonces, serán en este tipo de casos o cuando el abogado o a la persona que se te pida asesoramiento lo estime oportuno, con la ley en la mano, por supuesto, cuando se decida ir a un sitio u otro. Uh-huh. Y, como decimos, esto no se practica demasiado en nuestro país. No, porque es que en nuestro país todavía tenemos como el punto de vista muy cerrado de que el penal es eso, es algo muy importante, muy preocupante, muy grave, y solo se puede ir al juez. Uh-huh. Y esa es una de las causas por las que tenemos tanta lentitud y tanto agolpamiento de casos en los juzgados. ¿Y esto liberaría mucho? ¿Se notaría, Mari Carmen, en ese... Hombre, claro que se notaría, teniendo en cuenta que todos los delitos, ya la mediación penal, sí, libera de mucha carga de trabajo. Pero ten en cuenta que todos los delitos, la teoría dice que todos los delitos privados y semipúblicos podrían resolverse por este ámbito. Pero también, incluso a lo mejor delitos semipúblicos patrimoniales, o incluso alguno que otro público patrimonial, también se podría resolver por esta parte y no tener que ir a un juzgado con todo el trámite que eso conlleva, con todos los pasos y el tiempo que eso conlleva. Oye, y solucionar los problemas de manera arbitraria, ¿es legal en nuestro país? ¿Se puede hacer en nuestro país? Por supuesto. ¿Y por qué no se hace? Pues porque es algo que hay que ir... nuestro país cuenta con la ley de arbitraje, por lo tanto es legal el arbitraje. Lo que ahora hay que hacer es terminar de incorporar o consolidar esa incorporación del arbitraje al ámbito penal. Hay que reformar en condiciones, fácticamente, una reforma real de nuestro Código Penal que incorpore esa facultad de arbitraje. Uh-huh. Es lo que pasa siempre, lo que decimos siempre. Tenemos las leyes más básicas, como son el Código Civil o el Código Penal, son muy antiguas, teniendo en cuenta que el Código Penal es de 1995. Claro. O sea, necesita mucha reforma. Y es lo que se suele hacer es reformarle tal articulito, tal parte a tal artículo, y necesitaría para eso una reforma un poco más amplia. Uh-huh. Pero es algo que se está barajando y que se ve cada vez más que es favorable para el sistema judicial español. Oye, ¿y para una cosa como esta también necesitaríamos abogados? Sí, por supuesto. Tú te tienes que asesorar por tu abogado. Es que es como un camino paralelo al judicial, pero exactamente igual, como quien dice. Uh-huh. Incluso para una mediación que se resuelve, por decirlo, en un ámbito inferior, porque lo modera un mediador y son las partes las que ofrecen las posibilidades y las que las aceptan o no, uh-huh, ahí también deben de ir asesoradas por un abogado. Ten en cuenta que es el abogado el que conoce la ley, es el abogado el que sabe qué artículo usar para que la pena sea menor, mayor, o la forma que sea. El árbitro, aunque sea un árbitro, no sea un juez, también se rige por los principios que ordena el Código Penal, y uno de los más importantes en el ámbito penal es el de intervención mínima. Dile, para que un juez, dile, o el árbitro en este caso, tenga que hacer y decidir lo mínimo. Dile, sean las partes las que lo lleven todo argumentado y montado. Dile a ese hombre que ha entrado que buenos días también de parte del equipo de Hora Radio, que ha sido muy correcto. Es que me ha pillado para llegar al notario y estoy aquí en la puerta del notario, madre mía. Bueno, Mari Carmen, te dejo que entres con el notario. Ya conocemos lo que es el arbitraje en el ámbito penal. Esperemos que, bueno, pues si es una solución que desatasque un poco los juzgados, nos parece correcta. Claro, se trata siempre de eso, de que el sistema judicial español pues cada vez tenga más celeridad y a la vez más eficacia. Vamos a ver si entre todos conseguimos hacer algo que parece a priori imposible. Pero bueno, poco a poco. Y más con el atasco de pospandemia, ¿no? Porque si había atasco prepandemia, claro, pospandemia ha sido ya horroroso. Claro, eso por supuesto, eso agrava la situación. Pero también el ámbito penal es un ámbito que es muy amplio, que va desde una simple lesión hasta un delito patrimonial que incluya hacienda, al fisco y a lo más alto que haya. Entonces es un ámbito muy amplio. Entonces se trata de que esas cosas más leves y más rápidas se puedan resolver por otros métodos alternativos que desatasquen el cauce principal del ámbito penal. Claro, y sobre todo no se prolongaría en el tiempo, que hay veces que para cualquier cosita que se resolvería rápido y veloz, pues hay que esperar un momento. Es que cuando tú te metes en un procedimiento penal y te fijan un juicio, el juicio en primera instancia para dentro de 2 años, bueno, a lo mejor el árbitro te lo fija para dentro de 6 meses y resuelve el conflicto entero. Sí, tienes razón. No necesita una segunda instancia, una instrucción y una fase de sentencia, ¿me entiendes? Perfectamente. Mari Carmen, muchas gracias, ¿eh? Nada, vosotros. Encantada de participar y de darnos visibilidad con este medio. Como siempre, nosotros aquí estamos para informar de que hay otras fórmulas de resolver los problemas que tenemos. ¿Claro? Un abrazo enorme, Mari Carmen. Igualmente, Isra. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues nosotros continuamos aquí en Gelbes en la Onda. Enseguida nos vamos con la agenda.

Que se note que estamos en San Viernes, poco a poco vamos llegando a la agenda. Vamos a saludar a nuestro compañero Agustín Reyes. Agustín, bienvenido. Muy buenas, compañero. Es la alegría de ahora radio. La alegría de que se termina el fin de o comienza el fin de semana, termina la semana. Termina la semana, no me digas termina el fin de que me largo. No, hombre, no termina. Empieza el fin de semana. Acaba de arrancar el fin de semana. En breve, además. Nos vamos con los saraos y los saraditos. Por supuesto que sí. Vamos a contar saraos y saraditos, que tenemos muchísimas cosas que contar en la agenda de hoy. Si te parece, empezamos hablando de Helves, y es que en concreto, pues Helves acogerá este fin de semana el tercer campeonato provincial de Sevilla de Yaguara Jitsu. Uh-huh. La escuela de Yaguara Jitsu de Helves, en concreto llamada Ikagai. Mira, de verdad me río muchísimo con Jesús Guerrero Pato con lo mismo. Es que es, Ikigai. Nos cuesta trabajo. Es Ikigai. Ikigai Dojo. Dojo. Ikigai Dojo. Vale. Y luego la escuela de Yaguara Jitsu. Pero Yaguara Jitsu. No es que yo sepa más que nadie. Que a mí también me costó mi trabajo aprenderme los nombres. Pero mira, me reí esta mañana con Jesús Guerrero Pato, que incluso ha hablado con una integrante de la escuela de Ikigai Dojo, con Esther. Y no había manera de que le saliera el nombre, ¿no? Era como muy divertido. Y a ti te has entrado igual, tío. Igual, es que no, el japonés no es lo nuestro, no, tío. No. Y mira que tenemos Corea cerquita, que tiene también su origen, sí, japonés, pero... Incluso hay coreanos que hablan como si fueran japoneses también, sí, que ¿eh? No se les entiende nada. Exacto. Efectivamente. Un saludito a toda la audiencia de Corea. Hombre, por supuesto que sí. Como decía, se da en concreto mañana sábado. Tendremos ese campeonato provincial de Sevilla Memorial Rufino Pérez Arroyo, que se celebrará pues aquí en Helves. En concreto, el campeonato sub-18 tendrá lugar en el pabellón municipal de deportes Muriel Bujalance Leal, de 10 a 2 de la tarde, y participarán clubes de Sevilla y de Málaga. Jaguara Jitsu, bueno, para que no lo sepa, es un arte marcial moderno que combina técnicas de defensa personal ante agresiones que se pueden producir en la vida diaria. De hecho, su traducción es defensa personal científica. Fíjate que hoy nos hemos enterado, yo creía también que era un arte marcial milenario, de estos que practicaban los japoneses con zapatos de madera y la katana cogía, y nos resulta de que se creó hace unos 40 años en Málaga. Pues sí, relativamente reciente entonces. Mm-hmm. Pues recordar eso, que tendremos ese tercer campeonato provincial de Sevilla aquí en Joel, en Gelves, de la escuela Jaguara Jitsu. comentamos más cositas, y es que, bueno, pues aquí en esta grandísima emisora, en Ahora Radio, pues estrenamos nuevo programa musical. No sé si te suena a ti de algo. Un poquito me suena, un poquito. Sí, ¿no? Pues claro, este algo nuevo que... espacio radiofónico estará presentado por el DJ y productor Groback. En este caso participarán como colaboradores distintos miembros de la crew sevillana Splatterhouse. Digo yo que te sonará de algo. De algo me suena, de algo me suena. Como decía, Ahora Radio estrena nuevo programa llamado Underground, que se pretende conocer lo que es la llamada contracultura, y que esto es sonido underground, es de término de origen inglés, como su nombre indica, con el que se designan movimientos contraculturales que se consideran alternativos, paralelos, contrarios o ajenas a esta cultura oficial. Este nuevo espacio radiofónico será presentado, como decíamos, por el DJ y productor Groback, y participarán pues distintos colaboradores de la crew sevillana Splatterhouse. Además, Underground será emitido por la red de emisoras municipales de Andalucía, por la EMA RTVE, y se estrena, por supuesto, mañana sábado a partir de las 12 de la noche. A toda aquella persona que esté un poco en contra de que nos muevan como borreguitos en cuestión de música, cine o etc. y quiera saber que hay muchísimo más en el mundo. Lo que pasa es que por eso se llama underground, es como que está escondido ahí abajo. Pero ahí es donde se hace la música de verdad, ojo, cuidado, ¿eh? Y luego en lo que se llama lo comercial, lo conocido, lo que todo el mundo vemos, no se hace más que utilizar música del underground. Del underground. Que es muy curioso. Pero es que el cine de terror, eso es underground. Es que el metal, eso es underground. Es que el hip hop, eso es underground. Es que la electrónica experimental, eso es underground. Bueno, precisamente por eso se ha creado este programa nuevo. ¿Mm? Para dar a conocer esa música underground. Exactamente. Si te parece, seguimos contándoles a nuestros oyentes más saraos y saraitos en particular. Nos vamos a Almencilla, donde en concreto, hoy a las 6 de la tarde, el Ayuntamiento de Almencilla, a través de su Concejalía de Cultura, ha organizado una actividad familiar en la Casa de la Cultura. Es un teatro infantil a cargo del grupo de títeres Cara Cartón. Se trata de un teatro infantil, como decía, de títeres, que se representará la obra El secreto del hombre más fuerte del mundo, con un relato divertido a la par que educativo, pues trata de romper con algunos roles. La obra cuenta con la historia de un circo que se encuentra en un país llano y ventajoso. Es el Gran Circo Tatán, un circo pequeño y familiar, pero extraordinario y genial. Este circo es extraordinario porque en él vamos a encontrar gente extraordinaria, como el protagonista, Milón de Crotón, el hombre más fuerte del mundo, capaz de hacer cosas asombrosas, pero al acabar la jornada, Milón se retira en solitario, lejos de la mirada de los demás. ¿Por qué? Porque guarda un secreto. Quien quiera verlo, en Almencilla. Este teatro infantil a cargo del grupo de títeres Cara Cartón. Me encanta lo de Cara Cartón. Bueno, hay que recordar que es hoy a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura, claro. No se nos olvide, claro. ¿Qué más, qué más? Pues mira, nos vamos a Mairena del Aljarafe, y es que se avecinan los grandes días de carnaval. Llega este fin de semana con la final y el desfile por toda la ciudad. A partir de hoy a las 8 y media de la tarde se levantará el telón del Teatro Villa de Mairena del Aljarafe para una de las citas clásicas de la ciudad, la final del concurso de carnaval. 8 agrupaciones compiten después de una participación que se ha elevado este año a 18 grupos. En concreto, lo harán las comparsas Padre Nuestro, La Imborrable, Ciudad Esmeralda y Los Piraos, así como las chirigotas Aquí No Pasa Ni Dios, Mucha Mierda Señores, Los del Tikotok. Los del TikTok, creo que es, ¿no? Aquí pone Tikotok. Tikotok, bueno. Tikotok, evidentemente saldrá o deriva del TikTok, sí, evidentemente. Uh-huh. Y lo de y lo del verdadero TikTok. Ah, mira, ¿ves tú? Ahí tiene algo que ver con también. Efectivamente. El desfile de este carnaval se celebra el sábado, comenzando en Lepanto a las 11 de la mañana para llegar a la zona de la Casa Grande. Y durante el desfile, el jurado evaluará a los participantes de los concursos de carrozas y disfraces, tanto adulto como infantil, anunciando y otorgando el premio el próximo domingo. Uh-huh. En el solar Casa Grande se ha instalado, como todos los años, una gran carpa y barra, y toda la tarde estará amenizada por una orquesta y la actuación de la chirigota del bizcocho. El fin de fiesta estará fijado a las 11 de la noche. Hay ganas de carnaval, y Mairena, por ejemplo, se celebra. Bien. Hay ganas de todo, sí, es que hay muchos saraos y saraitos. No estamos cerrados a nada, está claro. Por supuesto que sí. Nos vamos, si te parece, a Bormujos, y es que la Delegación de Cultura de Bormujos propone un teatro para hoy, precisamente, 18 de febrero, con la representación de la obra El Nombre. Y es que la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Bormujos traerá esta divertida comedia titulada El Nombre, de la mano de Gloria López Producciones. Una obra que tendrá lugar, como decía, hoy a las 8 de la tarde en el Centro Cultural La Tarazana, y se incluye dentro del programa La Escena Encendida de la Diputación de Sevilla. Las entradas pueden reservar, en este caso, al correo electrónico conserjeatarazana@bormujos.net o bien en el teléfono 955724471, indicando nombre, apellido y número de teléfono. Más cositas. Vamos a ponerle una pincelada gastronómica al fin de semana, y es que, bueno, en Villanueva del Ariscal se celebran la sexta jornada enoturística llamada Taberna, Mosto y Buena Mesa. Será, como decía, este fin de semana, organizado por el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, que ha dado a conocer el cartel y la fecha que se celebrarán estas sextas jornadas enoturísticas, una actividad que se retoma este año y que tendrá lugar, pues, este fin de semana. Como decía, organizadas por el Ayuntamiento en colaboración con Turismo de la Provincia de Sevilla y la Diputación Provincial Prodetur. Incluye esta sexta ruta gastronómica entre los bares ariscaleños, actividades infantiles y talleres, visitas a bodegas, tren turístico, encuentro manga y videojuego, entre otras propuestas. El encuentro manga cada vez está más de moda, ¿eh? Pues sí, está llegando, la verdad, que a muchos sitios. Uh-huh. Para mañana tenemos en Bormujos también un concierto teatralizado que se podrá ver en concreto de la mano del artista Maguay. En este caso pone en escena el teatro La Tarazana la obra Por Arte de Magia, un espectáculo organizado por La Escena Encendida de la Diputación de Sevilla y la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Bormujos. La cita, como decía, tendrá lugar mañana sábado a las 8 de la tarde en Bormujos. ¿Más cositas? Pues mira, hablando un poquito de todo, nos vamos con la música, en concreto a Aznalcázar. El primer Dub Corner Carnival Edition, que se celebra mañana, música, talleres y actividades. Una maravilla. Aznalcázar, en este caso, se suma al ciclo Reggae Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, organizado por el primer Alcázar Dub Corner Carnival Edition junto a Globally Roots. Desde el área de participación ciudadana se trae al municipio este festival que engloba música, talleres y actividades infantiles, además de un servicio de bar. Como decía, mañana a partir de las 12 de la mañana en el recinto ferial, y la entrada, por supuesto, gratuita. Sí, me parece muy bien pasar los carnavales por música reggae. Pues es, sí, divertidísimo. Pues una alternativa muy interesante para disfrutar del fin de semana. Una idea maravillosa. Por supuesto que sí. Si no tienes manera de competir contra grandes carnavales de otros municipios, que esto es lo que pasa un poco en Almensilla, también nos puede pasar a nosotros en Gelves. Tenemos grandes carnavales en la provincia de Sevilla que son seguidos por un montón de gente. Y al final te quedas con un carnaval que sí, que te sigue la gente en una en un pasacalle, en una fiesta y tal, pero si le das un sentido, si le das algo diferente, seguro que te viene mucha gente a disfrutar del carnaval. Sí, de otra manera. Muy especial. Claro, claro. Cambiamos, en este caso nos vamos a hablar de música, y es que para hoy a las 8 de la tarde en el Teatro Maestranza tenemos el concierto de Manu Brazo, música clásica de la mano de este saxofonista nacido en Utrera en el año 93, instalado en Londres y que ha actuado junto a la Royal Opera House y ha ganado algunos de los concursos más importantes para músicos emergentes. Oye, que tengo aquí música de Manu Brazo, ¿eh? No me digas. Aquí, ¿qué no tengo yo aquí? Hombre, por favor. Ahí lo tenemos. Esto se llama Tres Morillas. Bueno, esto es lo que acaba de sacar en un álbum llamado Folklore, donde participa Federico García Lorca, bueno, sobre Federico García Lorca, Manu Brazo y Pepe Fernández. ¿Vale? Recuerda los datos. Recordamos los datos. Serán esta noche a las 8 de la tarde en el Teatro Maestranza, el concierto de Manu Brazo. Bien, pues continuamos. Continuamos. También a las 8 de la tarde, en este caso en el Espacio Turina, tendremos el ciclo de recitales líricos, temporada 2022, de la mano de Alexandrina Milaihova y Giuseppe Michelangelo. Como decía, Espacio Turina, precio de las entradas, 15 euros en la Sala Silvio. Cambiamos de tercio musical, nos vamos a hablar un poquito de hip hop. La Sala Fanatic, tenemos a las 8 de la tarde el concierto de ACS, es el nombre del que va a ser uno de los máximos alborotadores de la escena hip hop nacional en los próximos años. Este joven rapero malagueño ya cuenta con varios hits en su currículum, como por ejemplo el de Puro, crudo hip hop, que funciona como estimulante de presentación. También otros temas como La Placita o 777 con De La Osa. Como decía, Sala Fanatic, hoy a las 8 de la tarde, música hip hop de la mano de ACS, con un precio en las entradas desde 15 euros. Sangre nueva en el hip hop, que me parece maravilloso, ¿no? Sí. Nos vamos al Teatro TNT y esta tarde a las 8 y media tendremos el concierto del cantautor Albert Pla. Músico, cantante, actor, escritor, payaso y bufón, porque no tenía tiempo de nada más. Es uno de esos ejemplares únicos de una especie con capacidad de perpetuar, conmover, remover y sorprender. Por supuesto que sí, a nadie deja indiferente. Como decía, hoy a las 8 y media de la tarde en el Teatro TNT tendremos al cantautor Albert Pla, con un precio en las entradas a 20 euros. Se lo merece por la presentación que has hecho. Escolto els meus dimonis, please don't worry about me. Com petacetes ballen tots els meus sentits. Que costa que se llama No Vulvaisar, la canción nueva, o sea que está en catalán, pero es que es un cantautor al final. Bueno, pues recuerda los datos, Abel Pla, que lleva en esto de la música y de la interpretación años, ¿eh? Bueno, lleva muchísimo tiempo. Como decía, será esta noche a las 8 y media de la tarde en el Teatro TNT, con un precio de las entradas a 20 euros. Nos vamos con un poquito de música, una pincelada de pop, rock, indie, en la Sala X, el concierto de Corizonas. Es el grupo de rock nacional que consolida su renacimiento definitivo con Corizonas 3, su nuevo y anhelado e incontestable trabajo. Como decía, Sala X, hoy a las 9 de la noche, concierto de Corizonas, precio 16 euros. Más cositas, y es que a las 9 y media tenemos el concierto en la Sala Obvio de Borja Monpó. Música blues, country y folk rock. Buena Suerte es otra de las piezas que conforman el nuevo proyecto en solitario de Borja Monpó, alma mater de Modelo de Respuesta Polar. Una nueva canción que ha querido visitar sonidos cercanos al estándar clásico, con una formación en contrabajo, batería y piano. Sala Obvio, Borja Monpó. Tendrá que esperar. Perdona si a ti las cosas te han ido mejor. Bien, bueno. No lo he dicho, precio en las entradas desde 8 euros. Vale, bueno, pues ya lo has dicho. Nos vamos al Tarifa Music Club, que está aquí en Sevilla, no está en Tarifa, está aquí. Tendremos esta noche a las 10 de la noche el concierto de Daniel Mata en el Callejón del Gato, así se llama. Este cantautor, acompañado por Enrique Mengual al bajo y en los coros con Luis Carlos Curiel, también a la batería. En esta formación, este trío con algunas colaboraciones, nos traen lo más florido de su repertorio, canciones como Tablas de Salvación, Para Náufragos, de Vocación. Bajo este nombre pues, se representa esa búsqueda sonora donde la canción de autor saca los pies del plato y es un poco una mezcla entre el rock, la rumba, el swing, el funky y la cumbia. Vaya mezcla. Vaya mezclita. Uh-huh. Sí, señor, sí, señor. Más concierto, más música, y es que hoy a las 10 de la noche tendremos a las 10 y media en concreto en la Sala Malandar el concierto del grupo Bahuica. Es un proyecto muy personal que intenta acercar la tradición gallega a la vanguardia, a la electrónica. Instrumentos como cunchas, flautas, gaitas y voces tradicionales se asocian con un sintetizadores, cajas de ritmo y programaciones. Detrás de este proyecto nos encontramos al señor Alejandro Guillán, que le acompaña también Alex Casanova, quien ya había sorprendido con este synth pop realmente brillante. Bahuica. Me gusta bastante, ¿eh? Es una mezcla muy peculiar y muy interesante, sin duda. Recordamos datos, concierto en la Sala Malandar esta noche a las 10:30 de Bahuica, con un precio de las entradas desde 18,70. Además que se escribe tal cual, ¿eh? Por si alguien lo busca, Bahuica, sí, Bahuica, mejor dicho, no, Bahuica. No hay H intercalada. No hay nada, no hay nada. Y está muy, muy, pero que muy guay. Sí. Quizás esto te llame la atención o quizás sepas que también, bueno, esto te va a gustar seguro. Seguro. Es que mañana a las 12 de la mañana tenemos música electrónica de la mano de Electrolunch en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo con entrada libre. Muy interesante, una propuesta de ocio al aire libre donde se combina música electrónica, gastronomía, arte y tecnología de una manera muy original e innovadora. Todo ello en un mismo día, los asistentes podrán disfrutar de conciertos, sesiones de DJs, talleres y además no habrá ningún límite de edad para asistir. Es un evento musical para todo lo público y habrá actividades para niños, jóvenes y no tan jóvenes. La propuesta es simple, como decía, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, mañana a partir de las 12 de la mañana. Tú ves DJ y esto le gusta a Irra, ¿eh? No, y música electrónica, hombre. ¿Cómo me conoces, Rufián? Hombre, por favor. Un concierto muy interesante también para mañana. En la sala La Tregua tendremos rock alternativo de la mano del señor Pepe Vejines. No sé si lo conoce, pero bueno, por favor. Cantante de No me pises que llevo chancla. Los 80 comenzó su primera andadura musical, como decía, con No me pises que llevo chancla. Dos años después graban su primer disco también, bueno, de la mano sevillana Mano Negra Record, y con la que editaron pues sus tres primeros álbumes. Como decía, mañana a las 6 de la tarde en la sala La Tregua, concierto de Pepe Vejines. Mire, Pepe Vejines, que te voy a decir una cosa. Bueno, los chanclas es una maravilla, ¿eh? También, pero escucharlo al solo, mira. A mí tú te ames. Tuteame, pero no me pise, ¿eh? Que llevo chancla. Es que es una maravilla musical lo del no me pises. Mira que han pasado tiempo. Mira que no es nada fácil que un grupo de humor funcione durante tanto tiempo o que un concepto siga y siga y siga bueno, llenándonos, ¿no? Y parece que sigue siendo divertido. Y en festivales, los no me pises que llevo chanclas arrasan. Es una barbaridad, vamos, es increíble. Me encanta que un grupo de aquí, de nuestra tierra, siga y siga y siga. Mira, y perdure durante tanto tiempo. Pasarán los años y ahí estarán los 9 pisos que llevo chanclas. Hombre. Bueno, y Pepe Jiménez, claro. Hombre, por supuesto que sí, aunque esté ahora en solitario. Bueno, estos son tiempos que se dan los grupos, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Cambiamos de estilo musical y es que, bueno, como tiene que haber para todos nuestros oyentes, en concreto a las 8 de la tarde nos vamos al Auditorio Fibes y es que allí tendremos el Falla en Sevilla 2022 Antología. Como decíamos, este carnaval regresa al Auditorio Fibes de Sevilla con coplas de antología y tras el paréntesis de la pandemia. Ella presenta esta novena edición adaptándose a los cambios del concurso de agrupaciones de carnaval, el Carnaval de Cádiz, haciendo necesidad a esa virtud y apostando por celebrar la cita en su fecha habitual. Tendremos, pues bueno, actuaciones de grupos típicos del concurso gaditano. Rescatarán coplas de los repertorios Juan Carlos Aragón, Martínez Ares, Manolo Santander y El Canijo de Carmona, que presentarán sus nuevas antologías ante el público sevillano. Un concierto que dura la friolera de unas 6 horas. Sí, sí, no es nada corto. No, no es cortito. Pero bueno, ahí está. Bueno, hay gente que le gusta lo de los carnavales y se pega toda la noche a ver quién gana la final de Cádiz. Hombre, por supuesto que sí. Estará presentado por el señor Manolo Casal, un clásico, y el precio de las entradas será 16,20. Y lo dejamos ahí porque no tenemos tiempo para más. Agustín Reyes, ha pasado volando. Mira el reloj. Mira el reloj. Pues tú sí mismo, ¿eh? La verdad es que se nos ha quedado cortito. Yo tenía aquí muchos más saraos y saraitos. Si quieres, hablo con los compañeros de informativos y te quedas un rato con ellos hablando también de la agenda. No lo ves necesario. Bueno, ¿no? Mejor nos tomamos una cervecita. Eso sí. Agustín Reyes, gracias. Hasta la semana que viene. Gracias a ti, compañero. Hasta luego, que compañero. Pasen un buen fin de... Adiós. Nosotros nos vamos. Yo te espero el lunes con más cositas aquí en Helves en la Onda. Pero mañana a las 12 de la noche te espero en Underground. Hasta mañana. Love the way you fill me up with life. Baby, we can break the speed of life. Nothing to fear when you are near. Just give me more. Reaching for the sky, I'm aiming high. Close my eyes and then it's almost like you fly. Up in the air, let's take it there. But night, all around the world, just you and I, nothing.